Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, ya son las 8 de la mañana con 15 minutos y llegó la hora de hablar de cine con nuestro experto ya preparado, Mirax. Como todo un profesional, el gran Sisu. Velázquez. Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Así es, en efecto, y hoy, el coyote, el payulo y la pan sin sal terminan juntos los tres. Sí. ¿Verdad? Hoy ya es el épico final de la saga Crepúsculo. Prácticamente se puede decir que es un clásico moderno ahora. Sí. ¿Verdad? Y ya, pues ya la gente aquí en Honduras ya va a poder disfrutar de esta película. Bueno, la película que ya está en cartelera, dice, bueno, René me estaba comentando ayer de que habían largas filas para ir a esta premier. ¿Y que René le gusta ahora esto? Gran fan de Crepúsculo. Sí. Pero viste la foto que sale César, ¿va? Salen estos dos y en medio sale César. Oh. Sí, ¿no la has visto? Para que te enseñe José Manuel. Bueno, ¿te parece si repasamos la cartelera así Zoom? Fíjate que antes quiero hacer notar el Facebook de René. Dice Clan Cullen. Clan Cullen. Imagínate. Oh, sí, totalmente. Aso. Te perdimos. Se la. Bueno, tenemos en cartelera actualmente Actividad Paranormal. Tenemos Skyfall, además de Tinkerbell, El Juez Dredd. Esta película, La Aparición, no sé qué ondas. Te dije, es como de miedo, así. Sí, de miedo. Extraño. Ok, también ¿Qué esperar cuando se está esperando? Una comedia, me imagino que va a ser romántica. Esa era la del 14 de febrero, ¿verdad? No, esa es basada en el libro aquel que esperas cuando estás esperando. O sea, del libro de cuando una mujer está embarazada. Ah, ok. Bueno, un chick flick. Uh-huh. Y la película fuerte, obviamente, es Amanecer Parte 2, que es... Yo pensé que iba a estar en más salas. Pensé. ¿Cómo lo ves? No... O sea, está bien, pues, un montón de salas, pero sí, pero fíjate que lo que pasa es que tiene buena competencia, que James Bond. Toda la gente le ha gustado bastante, todavía está... Y recordá que las veces que salió Avenger y todo eso, salían carteleras largas, sí. pero no tenía una competencia fuerte. Sí. Uh-huh. Y en este caso sí la tiene. Y eso que ya tiene varias semanas, ¿no? Sí. Sí. A ver, Sisu, contándonos un poquito, ya una película, igual ayer en la premiere... cualquier cantidad de personas, y me imagino que Cinemark, que lanzó también su premiera medianoche, fue un exitazo. Exitazo, totalmente. Yo vi la 1, me dio curiosidad verlo porque quería saber de qué se trataba. Estoy hablando de la 1, no era el fenómeno que de ahora, ¿no? Sino que era una película más. Ajá. Con una fuerte publicidad basada en un libro. Me pareció una película de cortes. Se puede decir que romántico, que habían cambiado muchas cosas sobre el mito de los hombres lobos, bueno, en ese momento de los vampiros. Cuando termina la película digo, pues, bueno, ni frío ni calor, no vi que fuese un fenómeno grande, pero sí me dio curiosidad ver la segunda porque, en particular, nuestra generación, o sea, estamos hablando de nosotros, viene, o sea, para nosotros el milenario, el centenario, perdón, enfrentamiento entre hombres lobos y vampiros es un clásico. Y sentí que al final de la película había bastante fricción como para que en la siguiente película sí se diera. Mira la segunda película y lo mismo, ya exploró un poco más la parte de los hombres lobos. Sin embargo, yo sentía todavía la tensión entre ellos, como si se iban a pelear o no iban a pelear. Ojo, yo lo voy a ver desde ese punto de vista. Terminó la película. La tercera película... Ahora sí, dijiste. Ahora sí se tienen que pelear. Y yo creo que más bien se iban a pelear de otra manera, pues. Un momento un poco tenso en la película, porque más bien había más química entre ellos que con la pan sin sal. Uh-huh. Pero al final la película terminó, sí ya va dando forma. La narrativa de la película sí es buena, eso sí debo decir. Debo aceptar que la narrativa te lleva como va la película. Se nota que no he leído los libros, pero por las reacciones de la gente, las variaciones que son muy pocas, que son necesarias para ponerlas en función de una película. La anterior película sí ya se metía totalmente a la relación de ellos. Ya nacía la niña, etcétera, etcétera. El coyote pedófilo quedaba impregnado de la niña, ¿verdad? O la niña del coyote, eso no lo entendí muy bien. Y ahorita ya en la siguiente película retoma un poco lo que estaba pasando a partir de la segunda, si no mal recuerdo, donde te hablan de los famosos Volturi, que es como una sociedad, como un clan mayor de los vampiros. Entonces, donde creen que han creado un inmortal, o sea, que a la hija de ellos, a tan corta edad, ya la convirtieron en vampiro, y eso era penado por las leyes de ellos. Entonces, ahorita ya los Volturi ya van a empezar una pelea contra el clan Cullen, y debido a la payula que tiene siempre relaciones con el... a la pan sin sal, que siempre tiene relaciones con el payulo y con el coyote y el payulo se unen para pelear contra los Volturi. Realmente a ese vorágine nos trae realmente esta historia. Ahora, yo, como estábamos mencionando ayer en la transmisión con José Manuel, para mí hay que dejar bien claro, porque esto es de generaciones. Nosotros vivimos nuestra generación y hay que respetar su generación nueva, así como puse el ejemplo yo, que es el que yo siempre he dicho en el caso de Transformers, un ejemplo, que mucha gente decía, no me gusta Transformers porque no es como la serie animada. Yo no. Lo que siempre dije yo, no, para mí esta es una serie más de Transformers. Es que no. Así de sencillo, o sea, para mí esta es una etapa nueva. Nosotros somos bien, no sé cómo es la palabra para utilizar, tal vez ahí me ayuda César con lo que quiero decir. Ajá. Somos bien, puntos suspensivos, claramente las películas al inicio dicen... basado en los caracteres de... Sí. Entonces, basado en los caracteres de Transformers de Hasbro. Basados en la novela tal de Stephanie Meyer. Uh-huh. Y nosotros nos dejamos engañar. Sí. O sea, no, es que no es como los pichinguitos. No es como, correcto. No, es que nadie dijo que son... que son los mismos. Son los mismos. Entonces, a veces nosotros... o sea, lo que dice es la visión de un grupo de personas, productores, directores, actores, sobre lo que tienen de algo, ¿verdad? Por ejemplo, retrocedamos más allá donde todo esto empezó, donde todo este movimiento empezó. X-Men. O sea, a la gente le gustó porque se basó mucho en la serie animada que nosotros vimos en los 90. Tenía muchos elementos y todo. Entonces a la gente le gustó porque había mucha similitud. Sin embargo, cambiaron un montón de cosas. Y alegaron el traje de Wolverine, alegaron porque... Sí, incluso los personajes los cambiaron un poco. Porque, vaya, alguien como Titania no iba, que se usó en la serie, no iba a pegar necesariamente en la película, claro, como personaje. ¿Qué sucede ahorita con este tipo de películas de Crepúsculo? La gente está relativamente contenta porque dice de que sí era. Hay gente que se puso demasiado exigente con los libros de Harry Potter contra las películas. Sí. Y eso no se iba a poder dar. Dentro de todo, ¿cuánto se tarda uno en leer un libro de estos, como de Crepúsculo? Yo digo que en unos 4 días si lo agarras. Bueno, aquí en nuestros países será como unos 4 meses, ¿verdad? Pero, o sea, reducir todo eso en dos horas. Sí, es difícil. Es difícil. Donde cómo podés dejar de lado muchos diálogos que son parte importante a veces. Por eso te digo, yo siento que la narrativa de estas películas es buena. Porque te tiene que llevar el ritmo de todo lo que está sucediendo en el libro en cuestión de tiempo. Porque, ok, ponele que... hay una página que te describe cómo está el clima en tal y tal lado. Eso tenés un segundo para hacerlo, para poner la ambientación que se le llama de cómo está, dónde están los personajes, y etcétera, etcétera. Pues, pero yo creo que la gente, los adolescentes la van a ir a ver este fin de semana, pero masivamente. Yo creo que si alguien quiere, o sea, esta película solo se lo recomiendo bajo a una persona de nuestra generación o mayor, bajo solo un solo concepto. Si quiere crear criterio de película, vaya a ver este tipo de películas. O sea, dicho de otra manera, para criticar películas, véalas, ¿verdad? Porque hay gente que critica las películas y dice, no, que no sirve y no las ha visto. Yo me gustan más los comentarios de la gente que dice, no me gusta este tipo de películas, punto. O sea, no se va a complicar en ir, correcto, pero no se va a complicar hablando de que son aquí y son allá. Sí, hay que verla para que vos digas, realmente tengas una crítica constructiva, entre comillas. Exactamente, y créeme que con todo y todo, lo que se cierra prácticamente en estos días con la parte final de esta película, que lleva bastante dinero recaudado, si no me equivoco, llevas ya más de 135 millones de dólares. O sea, son películas bastante rentables. De hecho, a la compañía que la estaba produciendo y que la está filmando, Submit Entertainment, era una compañía que apenas y mirábamos en películas casi que directo para videoclub, fíjate. Y ahora sí ya la puso en el mapa bien fuerte. Es una película que igual la gente salió contenta y le gustó. Cuando vos miras que fueron muy pocos que lo que vos mencionás, que todavía no saben la línea del libro con las películas, pues, porque algunas veces ellos quisieran ver el libro en la película. No se puede. Y bueno, mucha gente que leyó el libro y que ve la película dice que los cambios que le hicieron a los finales de los libros siempre los cambian cuando los ponen a las películas. Tienen que hacer, porque tenés que ir con suspenso, con expectativa a verla. Dicen que los cambios que se le dieron les gustó. Incluso para aquellos, hay una referencia de Star Wars en la película. Uy. Bueno, señores, nos vamos a música. Estás en Peliculeando, ya sabes, no te vayas a perder esta película que ya comienza en todas las salas de cine a nivel nacional. Ya regresamos a este programa que es presentado por Cinemark. Ven y conoce el nuevo Cinemark City Mall Tegucigalpa, el primer cine 100% digital del país. Dos salas premier, VIP las primeras en Honduras, ambiente exclusivo, butacas tipo reposer, área lounge y con un menú más amplio y especializado de alimentos y bebidas. Sala XD digital extrema, con una imagen más nítida y brillante y con un sonido de 50.000 watts de potencia. Y todo lo que hayas disfrutado en un nuevo lugar cerca de ti. Boletería electrónica, compra en línea y butacas numeradas. Disfruta la experiencia del nuevo Cinemark City Mall Tegucigalpa. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark este fin de semana para que disfrutes del estreno de Crepúsculo. Tenés que ir a las mejores salas, a las de Cinemark, tanto aquí en Mall Multiplaza o en City Mall, donde está la sala XD. Hoy me están en las VIP. Ahí están las... Debería estar en las VIP. Uy, sí, están. Claro que sí. Para que la vayan a disfrutar a lo grande solo en Cinemark. Perfecto. Bueno, Sisu. Pues sí, bueno, arrancamos con las noticias y hay de todo un poco. Desde luego, como les dije, los rumores de Star Wars van a continuar y muchos son los que tenemos. Pero vamos a irlo dando un poquito picado. Pues bueno, todavía empieza la casa de directores. Incluso Steven Spielberg ya dijo no. Hasta Quentin Tarantino, Zack Snyder. Todos les han preguntado sobre qué es lo que opinan sobre Star Wars. Pero la reacción de J.J. Abrams es muy buena, porque le preguntaron y él dice, pues yo he sido fanático de Star Wars desde siempre. Yo no era fanático tanto de Star Trek y me metí en el mundo y logré estas películas. Ahorita ya estamos con la producción de la siguiente. No creo que yo sea el elegido, dice, para dirigir Star Wars, pero a mí me encantaría. Así que ya hay otro de los directores que puede aceptar. Recordemos que Spielberg dijo que no porque él tiene bastantes proyectos en mente. Ahorita ya sabemos que ya viene Lincoln, ya la terminó, ya solo está dándole los retoques un poquito digitales para presentarla. Y bueno, arranca esta película muy bien. Ya para el otro año, junto con Chris Helmut, se le suma Anne Hathaway a lo que van a llamar Robo Apocalypse, que es basada en una novela. Uh-huh. Es en un futuro Postapocalíptico. Preapocalíptico. Preapocalíptico. Preapocalíptico, ¿verdad? Hay que decirlo. Hay una batalla entre máquinas y humanos. Entonces, Anne Hathaway y Chris van a ser los encargados. Sé que esta película va tomando forma. Esto es un poco al estilo de, ¿te acordás? De Minority Report. Ajá. Entonces, algo así es lo que quiere lograr Steven Spielberg. Así que va muy bien con él. Dudo que le esté llamando la atención estar trabajando en otros proyectos, ¿verdad? Sin embargo, con el mismo Chris Hemsworth ya está tomando bastante forma la película de Thor. Fíjate que yo creo que ya, según te he entendido, ahorita ya se están retirando los sets, mientras estamos hablando, ya la primera semana de diciembre ya terminan de filmar la parte principal, la fotografía principal de la película, para a principios de enero o máximo febrero ya empezar con la fotografía adicional y ya listos y servidos para postproducción. Esta película, a pesar de que va para noviembre, va a estar lista antes. Yo creo que sí va a estar lista antes. Me imagino que van a ir al formato de 3D y todo lo demás, ¿verdad? Como su predecesora lo hizo en algún momento, ¿verdad? Entonces, así es como va por ese lado. Bueno, aunque no es noticia tan nueva, no habíamos comentado el hecho de que Transformers 4 ya va agarrando forma bastante fuerte. Y lo que pasa que están diciendo de que Transformers 4 va a ser el inicio de una nueva trilogía. No va a ser un reboot ni nada, sino que van a basarse en los elementos anteriores, pero sí ya avanzar. Y bueno, la persona que está confirmada es Mark Wahlberg. Pero fíjate que Mark Wahlberg va a ser como mayor, porque están ahorita necesitan a una persona que va a ser la hija, que va a ser como la Megan Fox de la película. Ajá. Y el novio de la hija, que va a ser un corredor de autos. No sé si eso te relaciona algo con el mundo de Transformers. No. Nada que ver. Nada que ver, ¿verdad? No, porque hubo un capítulo una vez que si había unos que estaban haciendo unas películas y aparecían unos corredores ahí. ¿Te has fijado que las de Transformers todo el elenco lo cambiaron? Sí, todo. O sea que a quien le echan la culpa de que la película si es muy taquillera, es extremadamente taquillera. Nadie lo va a quitar, fíjate. Sí, pero de que las películas son malas y le echan la culpa a los actores cuando no es culpa de ellos. Pero fíjate que qué pasaría. Es un mundo alterno, ¿verdad? Si Michael Bay cambia todo, ¿verdad? Porque al director deberían cambiar. Mira, la vamos a ir a ver. Sí, seguro. La vamos a ir a ver. Sí. Michael Bay la va a hacer. No nos engañemos. ¿Y las tres? ¿Y qué tal si la película es buena con estos otros actores? Entonces, ¿quiénes van a ser los culpables? Sí, fíjate que ahí, ¿qué va a decir ¿Cómo Michael? Si esta, la cuarta, es buena. Es buenísima. Y sin con nuevos actores. Claro, nosotros conscientes, para que sea buena es que le cambiaron el guión. Correcto. Pero ¿qué tal si te dice Michael Bay, con esos actores no podía hacer nada aunque tuviese un guión bueno o malo? No, lo que pasa es que en los Transformers el guión era pésimo. Sí, estamos claros. Y lo que salvaba, sí, las actuaciones eran malísimas. Pero lo que salvaba la película eran los robots. Eso sí es buenísimo. Es que volvemos al punto de siempre, creo yo. Nosotros lo que queremos ver Transformers son Transformers. Sí. No queremos pseudo G.I. Joes, ¿entendés? Sí. Ya para eso está G.I. Joe propiamente. Pero no es... O sea, hemos hablado que tanto que se tardan en la 3, que muestran muchos humanos. Y yo creo que el equipo de humanos que habían formado, que yo creo que en la 2 medio funcionó, ¿verdad? Porque te acordás, el inicio de la 2 fue un buen inicio. Sí. Donde te habla del equipo específicamente de humanos que combate a la par de los Autobots. Sí. Y aquí, te fijas, empieza la película y están preguntando por Bumblebee. No sé, él sale a hacer misiones. ¿Te acuerdas que dijeron? Que también ahí sí ya no coincide mucho. ¿Y la historia de Sam? ¿Qué te importa la historia de él? Es que Sam ya... Y en ese caso ya vi de un actor de nombre. Es que fíjate que él comete el error de darle importancia y relevancia a los humanos. Sí. Cuando el protagonismo Transformers. Es Transformers, tiene que ser los robots, punto. Los humanos son un complemento de la historia. No los robots. No los robots. Mira, te voy a decir, bueno, se supone que es, o sea, los siguientes, Shia LaBeouf y Megan Fox, que son los chavitos, o sea, la competencia está fuerte. Mira que para el papel de Luke Grimes, que así se va a llamar, El corredor de... Ajá, exactamente. Ajá. Luke Grimes, ese, él sale ahorita en Taken 2. Así se llama el actor, o chavito. Landon Loibron, que es de Terranova, de una serie nueva también. Brandon Tywes, que es de Maleficent, que es la que viene con Angelina Jolie, de Disney, ¿verdad? Y para... De esta serie Wills, que es una serie nueva también, Jack Raynor y Hunter Parrish. O sea, te estoy diciendo que son gente que realmente casi nadie lo conoce. Bueno, y la modelo que salió en la tercera película, ni pena ni gloria. O sea, esa chava... ¿Nunca se ensució? Fíjate, nunca se ensució. Es que de verdad, Michael Bay. Ojalá que haya aprendido los errores. Y fíjate que recordá que ella es la novia de Jason Statham. Ah, es cierto. Más bien le iba a conseguir el trabajo a Jason Statham para la 4 y al final no para ¿cuándo nada. Sale la 4 de Transformers? Sería en el 14. Para el 2014. Para el 2014. Y se supone que va al espacio. Se supone. Ya no va a la Tierra. Sí, no, va a manejar los dos. O sea, los dos elementos, pero. Va a manejar los dos complementos, pero sí, quiere basarse. El problema es que no lo puede hacer todo en el espacio. Y el villano entonces sería Galvatron. Dicen que. Porque a Megatron ya. No, o sea, lo que va a hacer es que. Lo poco que he oído, no sé, es que van a esta trilogía le van a llamar la saga de Unicron, ¿verdad? Donde supuestamente ya es Unicron el villano principal. Recuerda que Unicron es un planeta. Va a mandar a unos esbirros para que recuperen el cuerpo de Megatron, ¿verdad? Y que lo pueda transformar en Galvatron. Pero ya, pero se va a meter un rollo bien, bien raro porque... Supuestamente el espíritu de Galvatron lo van a sacar de los restos del cubo, ¿verdad? Y se lo van a meter al cuerpo porque tenía algo que el metal del cual estaba hecho Megatron era lo que realmente lo hacía líder de los Decepticons. O sea, la gente se mete unos rollos, pero que no sé si sean ciertos. Ahora, te voy a decir una cosa. En la serie de Transformers Prime han manejado muy bien a Unicron y no lo han manejado como el planeta que nosotros lo mirábamos como y ha encajado bien. Tiene que haber un villano, si conozco la historia de Transformers, pero... Si Unicron es un planeta, tiene que haber un villano con el cual se pueda ir a los cachimbazos. Correcto, exacto. Que se dé a los cachimbazos con Optimus Prime. Eso es lo que quieres ver. Lo que dice Rodolfo tiene sentido porque quien arregla y quien repara a Megatron y lo hace a Galvatron es Unicron. Pero fíjate que yo creo que... mira, en la batalla anterior, realmente que... Si te pones Sentinel, fue buen villano en la pelea contra Optimus. Porque al ser un traidor da como... Sí, lo malo es cómo muere tan rápido con Megatron. Exacto, fue muy rápido. Cuando Megatron no hizo nada en toda la película, fue alguien que ¿me entendés? Y llega ahora sí que bueno, macho. Bueno, fíjate que metámonos al rollo. Fíjate que si vos te miras las tres peleas, Megatron le tiene demasiado respeto a Prime. Le cuesta matarlo. Le cuesta. Si vos te fijas en la segunda, que lo mataron, entre comillas, fue entre tres. Sí, montoneros. Ajá, pero ahí te el punto de que Megatron nunca pudo pelear bien con Optimus. O sea, ¿por qué? Por respeto, porque al otro de un solo se lo voló. Sí, a Megatron, la chava le dijo que era un mariconazo y no le hizo nada. Azole, sí. Victoria's Secret le dice. ¿Cómo? Y ya estuvo. Yo por eso yo no quiero ver esa película nuevamente. Porque me estalla ver esa escena. Cuando la chava habla con Megatron y aquel... Así como que... Es que le dijo solo Sentinels, bitch. Y eso fue el detonante más grande que pudo haber hecho. Cuando, mira, y fíjate que... Y antes que nos lleves a corte, René, la historia estaba... O sea, no estoy hablando del guión. Estoy hablando de la historia. Estaba bien puesta porque estás tomando elementos previos a la primera película. Antes de la segunda. Y que aún así todo iba casando como debía de ser. Porque prácticamente los eventos de la segunda yo creo que son hasta dignos de olvidar. Sí. ¿Verdad? Porque, ok, estamos hablando que la primera fue buena. No lo neguemos, a todos nos gustó. Pero entre la segunda y la tercera... ¿con cuál te quedas? Entre la segunda y la tercera, con la tercera. ¿Y vos, Ren? A mí me gustó la segunda también, fíjate. A mí sí me gustó la segunda. ¿Vos? No, la tercera. Sí, la tercera. Es que la tercera solo me gusta una hora. A mí ninguna, yo te soy honesto, a mí ninguna me gustó. O sea, me parecen muy aburridas. Pero si tengo que coger una, me quedo con la tercera. Sí. Ojo, una edición de estas tres películas, bueno, en una sola, que esté orientada, porque mira, los editores son magos, que la voz basen más que todo en los robots, te digo, que esa película. Exacto, ahí son los robots. Es que ahí está lo que dijo César, sí. Pues se basaron más en los humanos con los robots en vez de los robots. Es que para mí, Shia solo tuvo que haberlos encontrado en la segunda. En la primera, perdón, en la segunda hablas de los militares y en la tercera ya te olvidas de los humanos. Así de fácil. Exacto. Bueno, nos vamos a música, señores. Ya regresamos con Peliculeando, con más noticias con Sisu Velázquez. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, continuamos con Peliculeando gracias a Cinemark. Ya lo saben, Tegucigalpa, San Pedro Sula, donde hay un Cinemark, tiene que ir a ver estas películas con las mejores salas de nuestro país. Solamente en Cinemark, y accese para comprar sus boletos en www.cinemarksea.com. Así es, y el mismo 2014, donde supuestamente se va a estrenar Transformers 4, ajá, pues va a aparecer El Planeta de los Simios, por ahí por mayo, que se va a llamar Dawn of the Planet of the Apes. Y se han tardado bastante, ¿verdad? Se han tardado, pero sí. Es que parece que, o sea, recordad que es un proyecto de Fox que no ha sido muy tan apoyado, pero sí le ha ido muy bien. No, rentable fue. Uh-huh. La película es buenísima. Y fíjate que solo está confirmado ahorita, ni siquiera cómo están con los guionistas ni nada, sino que solo está confirmado tres cosas. La fecha, mayo del 2014. Y César. César, o sea, Andy Serkins, que es el quien da vida a César, y el director, que se llama Matt Reeves, que es el mismo de Cloverfield. Y ha aparecido un teaser que es bastante impresionante. Recordad que en la anterior, el teaser que salía solo eran los ojos del simio, ¿te acordás? Ajá. Y que los ojos te quedaban así como con cierto miedo. Ajá. Que un montón, y solo era como enfocaban el simio desde diferentes puntos de vista, y cuando ya quedaba viendo a la cámara, eran como un ojos de humano, propiamente. Ajá. Entonces lo que ha salido es simplemente la mano de un simio sosteniendo un revólver. Entonces los invito para que lo vean en el Facebook de Peliculeando, pero solo es la mano del simio perfectamente empuñando un revólver. Bueno, ya en esta segunda entrega, los simios prácticamente se apoderan del mundo. Sí, fíjate que, y tenemos que ir hacia atrás, al final de la primera película, ajá, donde vemos que César solo había logrado atacar realmente él, al principio, al vecino que era que le había, ¿te acordás? Al señor que lo cuidaba. ¿De qué fue que se contagió el piloto? De un virus que lo portaban los simios. Ah, ya. Y que era piloto y se riega por un aeropuerto. Que eso me gustó, pues tiene sentido. Súper inteligente, súper. O sea, y nada complicado porque te lo dejaron hasta para los créditos. Sí. O sea, en los créditos se ve cómo eso está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, a nosotros entramos con dudas con esta película. ¿Te acuerdas que dijimos? Bastante. ¿Cómo es posible de que un grupo de simios va a tomar una ciudad? Sí. ¿Te acordás que no tenía sí, sentido? Ajá. Y no, o sea, recordás que los simios se abrieron paso desde el centro donde estaban hacia el bosque, pasando por la ciudad, sí, generando macaneo y todo, pero no tomando la ciudad. Esta película es bien inteligente, o sea, sí, todo sí, lo acomodaron, o sea, ¿te lo crees? ¿Crees que puede pasar? Sí, sí, sí. Un buen enfrentamiento en el puente de San Francisco. Uh-huh. Uy, sí. ¿Qué sucede? Ahora la humanidad está con virus, entonces lo hicieron contrario a las películas originales del... Voy a tener que volver a explicar eso. No, ¿verdad? No. En el 2014. Ok. En las películas originales nada más es que los animales que nosotros tenemos domesticados son los gatos y los perros. Sí. Entonces hay un gran virus que elimina a los gatos y perros. Y entonces el humano con su necesidad se da cuenta de que los que vos domesticás no es porque vos los querés tener como amigos, sino que los perros y gatos son como el algo primitivo del humano que vos querés como subyugar a alguien, ¿me entendés? A algo. Entonces agarran a los simios, pero se dan cuenta que los simios están aprendiendo, entonces los mandan a ser mandados, etcétera, etcétera. Pero de repente, gracias a César, en las películas viejas, insisto, toman control por eso. Aquí es al revés, lo que hacen es que el virus merma a los humanos, el simio no le afecta el virus, obviamente, y así es como ellos empiezan a tomar el planeta. aquí se va a tomar el planeta. La tercera película, la lógica me dice que ya la vas a ver desde el punto de vista de los humanos. ¿De los humanos? Sí, ya los humanos tratando de recobrar el planeta. ¿Qué pasa que James Franco no ha confirmado? Porque no necesariamente va a seguir la línea de tiempo de James Franco. Muy inteligente también. Sí. O sea, no quieren decir no, como basar la película. O sea, el personaje principal de la película, te lo pusieron claro, es César. Sí. No era el científico James Franco. James Franco, ¿verdad? De repente puede hacer algún cameo, una aparición, pero no es la historia de él la que quieren centrar. Mm. Ellos insisten de que si se van a tardar en hacer un producto, que la gente, o sea, que ya sea de verdad, pues. Y esto ya definitivamente mata todo lo que Tim Burton pudo haber hecho en algún momento con la película intermedia, pues. Que esa se va a quedar así como ahí ya nada más, ¿verdad? Entonces, muy interesante para eso. Ahora bien, como todo está más o menos como para apuntar para así esos años, o sea, ya ahorita, como te dije la vez pasada, 2013, nada, ahorita estás pensando 2014 y 2015. Y fíjate que la gente, como ha estado tan feliz con lo que ha con lo de James Bond, Sam Mendes todavía no está confirmado para la siguiente película, pero es que él dijo de que le encantó dirigir James Bond, pero textualmente dijo, oíme bien lo que dice, le comentan sobre una posibilidad de entrar a las líneas de Warner para dirigir una famosa franquicia, dice... No lo veo posible, pero depende de cómo sea el tratamiento que se le dé. Hay películas basadas en cómics como El Caballero de la Noche o la segunda película de X-Men que no se sienten como que si fuera un universo completamente fantástico, por lo cual me resultaron inspiradoras porque de algún modo podría verse que es posible hacerlas. Así tendría que algo ocurrir para que yo esté motivado para realizar la Liga de la Justicia. Entonces ya están optando por algo. Y la clave es que sea una película, a pesar de que sea fantástica, sea algo que tenga como real, pues, claro. que tenga dotes de ser real. Entonces, Sam Mendes no necesariamente está apuntando para una segunda de James Bond, sino que más bien él lo que quiere es la Liga de la Justicia. Y yo digo, ya un director como Sam Mendes, un poco más basado a la acción, con un buen guión, una buena trama, yo creo que sí él puede ser uno de los que lo puede lograr hacer, pues, sí. ¿Verdad? Ahora bien, ya sabemos que para el 2015 una de las películas más esperadas pues va a ser Star Wars Episodio 7, pero casualmente recién esta semana ya se contrató a los guionistas para la 8 y la 9. Juepucha. O sea, ya están contratados. No se sabe de qué, cómo es que va a ir la cosa. Pero ellos, o sea, ya dicen que se van a basar en eso. Y están, son dos, Laurence Kasdan y también se suma Simon Kimber. Fíjate que Laurence Kasdan fue el del el Regreso del Jedi. O sea, que están tomando material de gente que ya se conoce. De repente ellos han trabajado en El Regreso del Jedi, Cazadores del Arca Perdida, ese último también, el otro que te mencioné, escribió las películas de Sherlock Holmes y X-Men First Class. O sea que esta gente va muy, pero demasiado en serio con esto. Este es un proyecto ambicioso y, como te dije, vamos a seguir escuchando un montón de novedades acerca de eso. Pero si ya están apuntando para eso, es que es un fenómeno lo que están esperando. Perfecto, Sisu. Oíme, antes de ajá. Me preguntaron qué onda. Se supone que es el otro año, ¿no? Y como que no han salido más noticias. No, ya ahorita nosotros que vamos, recordemos. Tengo que darte la última noticia para caer a esa, para hallarle sentido. Ajá. Confirmado para el 25 de octubre del 2013, Actividad Paranormal 5. Actividad Paranormal ya se convirtió en el fenómeno show, ¿verdad? Ya es la nueva. Esa es la nueva show. Él no va a tener tanta competencia. Exceptuando, porque estamos hablando del 25 de octubre, para el 8 de noviembre ya viene Thor 2, esa es la fecha confirmada. Ahora bien, ¿qué tenemos ahorita que es el equivalente de este año ahorita? Ahorita ya salimos con Amanecer 2 y ahorita lo que sigue es que esperemos El Hobbit. El Hobbit, recordar, y ojo, vos habías incluso mencionado que durante la semana que había ya otra demanda, ¿verdad? Sí. Eso va a ser de toda la vida. La familia esperó justo el momento en el que ya vos no podés detener la película para poner la demanda. Uh-huh. Y aquí va a estar bien feo porque la Fundación Tolkien, tengo entendido que es la dueña de los derechos literarios de las películas, siempre ha dado el beneficio para que sea, porque al hacer las películas los libros se venden. Ajá. Toda la ganancia de los libros va a la Fundación Tolkien. Sí. Y la Fundación Tolkien más bien tiene que ver, si no me equivoco, con la Iglesia Católica. Por ahí va la cosa. Ajá. Eso es cuentos que he escuchado desde hace mucho tiempo. Ahora bien, contestando lo de Superman y por qué tiene que ver con eso, es que Zack Snyder está feliz porque ya ahorita ya sale el tráiler en El Señor de los Anillos, que es de Warner, ya sale el segundo tráiler de Superman. ¿En serio? No, sí, o sea, ya Superman ya va, y no es que no se ha escuchado noticias ni nada, sino que más bien ahorita viene el segundo tráiler acompañado del Señor de los Anillos. Ya vamos a ver más del Hombre de Acero. Uh-huh. Exactamente, porque recordá que incluso el teaser que se sacó durante este año, ¿te acordás? Sí. Que son dos. No sé si vos has tenido la oportunidad. Con dos, lo que cambia es la voz. La voz. Una es con el idiota de Russell Crowe y la otra es con... ¿Quién? ¿Kevin Costner? Con Kevin Costner. Gracias, gracias. Eso, ellos son los que cambian. ¿Con los papás? Con los papás. Y ha sido interesante cómo lo van a poner. Y ahorita ya el trailer sí ya vamos a ver un poquito más de la película. Bueno. Superman. ¿El otro año es Superman? El otro año es el evento de verano. Lo que sí es que aparentemente se suponía que para principios de año, o sea, estamos hablando de marzo a abril, iban a estrenar G.I. Joe, ¿te acordabas? Sí. Y fíjate que dicen que las oficinas de promoción de la película han estado cerradas. Yo sospecho y huelo cancelación. ¿Verdad que sí? Yo ya esto ya me la hizo fea, fíjate. Ah. Yo ya sospecho cancelación. ¿Pero cómo la van a cancelar si ya la hicieron? Y todo, todo lo que invirtieron, pues sí. Pues. No, simplemente Hasbro dice que no es más rentable perderlo que mandarla. Pucha, pero la primera película fue buena, fíjate. Sí. Fíjate que yo todavía, podemos seguir hablando de eso, pero yo no entiendo. Ya estaba listo todo, ya la gente tenía expectativa. La película, aunque no hubiese sido tan buena, iba a vender. Bueno, los plancheros fueron los de Hasbro porque hicieron a los pichingos. Desde ahí comienza a recordar que esto también tiene que ver mucho lo que vas a vender. Es que van, si vos fijaste, no sé si vos pudiste ver alguno de los pichingos de la película, no eran full articulados. Eso yo no entiendo tampoco, pues, ¿verdad? Entonces, si al final todo esto es para vender pichingos, pues. Sí. ¿Vos crees? Ahorita ya los pichingos del Señor de los Anillos ya están saliendo, pues. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Hey, otra película que esperamos ya este año, ya para finalizar, no solo El Señor de los Anillos, sino que también La Leyenda de los Guardianes, que ojo, que a pesar de niños me llama bastante la atención. Los Avengers navideños. Los Avengers navideños. Sí. A mí me llama la atención ver esa película. Te apuesto que van a haber un montón de cameos y nos vamos a morir de la risa. Mira, yo estoy esperando esa. ¿Cómo que? Los Guardianes de... La Leyenda de los Guardianes. El origen. El origen de los Guardianes. Esa, obviamente, el Hobbit, ¿no? Sí. Y la otra, la que estoy esperando, es la de, sí, la de Ralph, la del videojuego. Ah, sí, la de videojuegos. Ajá. Esa estoy esperando. Son películas y para esa fecha de diciembre han hecho. Sí. Gracias, Isu. Pero como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Gracias, Isu. No, gracias a todos, gracias por estar pendientes. Fíjate que si ya no me equivoco, estamos a 4 semanas, 5 semanas de nuestros especiales navideños. Y como ya sabemos y es tradición, el primero va a ser de las mejores películas del año y después de las peores películas del año. Así que ya nos vamos alistando para ese evento que yo sé que a mucha gente nos gusta. Y continúen con las promociones de El Juez Dead, que los tenemos también a través del Facebook de Peliculeando. Así es. Bueno, les agradecemos a todos. Nos vemos en el cine. Amén. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.